Meli. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante Aini por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, estamos una semana más en nuestra emisión de programa Aini a través de Radio Andina de Arica, y nosotras somos una colectiva de comunicación comunitaria, autónoma y autogestionada, donde conversamos desde los derechos humanos sobre pueblos indígenas, mujeres, migraciones, movimientos sociales, defensas territoriales y actualidad en general. Y les invitamos a que visiten nuestra página web, radioaini.cl, o buscarnos a través de las diferentes redes sociales como Radio Aini en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Y como decimos cada semana, donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el Aini de hoy. La violencia de género afecta el control sobre el propio cuerpo, las libertades fundamentales y el derecho a una vida libre de violencia, y por lo tanto afecta al desarrollo de las autonomías físicas, según describe la web de la Subcomisión de Estadísticas de Género de Chile. Las agresiones pueden ser físicas, psicológicas, económicas o sexuales, por parte de parejas, familiares, en espacios laborales, de estudios y públicos. En este caso, la violencia contra las mujeres, la forma más extrema de violencia contra las mujeres, se manifiesta o se denomina femicidio. Un punto de partida para prevenir las violencias es el autocuidado. Y a propósito de la iniciativa que estamos realizando, que se llama Nuestras Voces Florecen en Pandemia, hoy conversaremos en Radio Agni sobre el autocuidado y violencia hacia las mujeres. Pero antes, vamos a un tema musical. Vamos a escuchar al grupo Lauca con Condorcito y regresamos a tu hogar. Condorcito, yo quiero ser. Condorcito, yo quiero ser. Desde la altura para revisar las ingratitudes de esta mujer. Desde la altura para revisar las ingratitudes de esta engañado. regresamos a Aini después de escuchar este tema musical del grupo La UCA. Desde el 2022, con un pie en la cuarentena y entre el retorno a la normalidad, como Radio Aini, luego de escuchar vivencias personales y colectivas, decidimos sumar nuestro granito de arena a la necesidad del autocuidado para prevenir las violencias hacia las mujeres, que se hizo muy evidente, ¿no?, en la pandemia, no solamente hacia las mujeres, en general, ¿cierto? Se reveló muchas situaciones de violencia y de enfermedad mental, por ende. Así nace Nuestras Voces Florecen en Pandemia, que hemos compartido con ustedes a través durante casi un año, con el apoyo del Fondo Alquimia, que consiste principalmente esta iniciativa en levantar una campaña comunicacional, una campaña radial, elaborada con mujeres transgeneracionales, con el fin de usar la radio para incidir, visibilizar el autocuidado de las mujeres en su diversidad sociocultural frente a las violencias en tiempos de pandemia, lo que les explicábamos anteriormente, con la identificación, reconocimiento y manejo de los factores de riesgo y protectores de estrés a partir de estas historias de violencia, ya sean vividas, presenciales, sufridas, desde una perspectiva personal, a fin de concretar un proceso de bienestar que contribuye a sus vidas y activismos. Según la psicóloga cubana y doctora de ciencias Laura Magda López Angulo, las mujeres son entrenadas para el cuidado de los otros y no para el suyo propio, educada en roles que las sobrecargan física y psicológicamente y que afectan su cuerpo y bienestar emocional. Las mujeres necesitamos reaprender a cuidarnos y amarnos. Es no solo una manera de proteger la salud, sino el primer paso para romper con las violencias a las que estamos expuestas. En este sentido, Eliana Ortega Paz, Nani Ortega, quien es periodista, pero además es relatora y capacitadora en calidad de vida, autocuidado de equipos, comunicaciones, y además, por supuesto, integrante, parte del equipo de Radio AENI, quien es la encargada de realizar los talleres de autocuidado, nos explica y nos cuenta, ¿no?, acá a través de la radio, cuánto ayuda el autocuidado para prevenir las violencias hacia las mujeres. Escuchemos a Eliana. Hola Leila, un agrado estar contigo y poder compartir sobre estos temas que realmente nunca pasan de moda, aunque de verdad con todo el corazón esperamos que sí, algún día podamos decir ya estamos libres de este prurito social y que tiene una base cultural que es la violencia. Mira, en realidad la verdad es que cuando hablamos de autocuidado aprendemos varias cosas. Primero, a respetarnos a nosotras mismas, a darnos cuenta que estamos en un aquí y en un ahora, y a iniciar el caminar diario desde otra perspectiva, desde una vereda en la que salimos a darle frente a la vida, más protegidas, más serenas y más conscientes y claras de lo que realmente somos cada una de nosotras. Entonces el autocuidado es una base como para poder ir configurando un devenir en el cotidiano vivir más amoroso, más amable, insisto, más consciente y por supuesto con una disposición totalmente distinta a que a cuando no contamos con esta herramienta tan tan valiosa. Muchas personas hablan del autocuidado, pero la verdad es que llevarlo a la práctica es un tema bastante complejo, porque requiere de primero asimilarlo, vaciarnos de nuestras creencias, de nuestras atavismos, principalmente los que hemos heredado, y desde allí realmente hacerlo, transformarlo en un hábito, en una costumbre, en una forma de vida. Entonces, desde esa vereda podemos decir que el autocuidado es la base, no solo para estar protegidas, darnos cuenta que somos de acero, nuestro temple y nuestro actuar, pero no somos irrompibles. Somos fuertes, pero no por eso estamos exentas de fallecer, de sentirnos vulnerables y de abrirnos hacia otras posibilidades de expresar nuestra feminidad, nuestro ser femenino, nuestro ser matrístico, nuestro ser uterino. Las mujeres somos contenedoras el 1000% del día, todas las horas contenemos. Entonces, bueno, por naturaleza también, ¿no? Ahí viene lo de lo uterina. Entonces, llega un momento en que a pesar de que podemos tener a un buen compañero a nuestro lado, a una familia fabulosa que nos apoye, nos respalde, sin embargo, está ese espacio tan íntimo, tan propio, donde no entra nadie más y solo nosotras sabemos dónde nos aprieta el zapato. Entonces, no tenemos quien nos contenga a nosotras. Y una vez que visibilizamos esa necesidad de contención, es cuando revisamos, pucha, ¿a quién le cuento esto? ¿A quién puedo contar para esto otro? Y empezamos a revisar la lista y nos damos cuenta que de verdad el tema pasa por que hay cosas que no podemos compartir con nadie. Dolores, sinsabores, decepciones, cansancios, agotamientos, anhelos no cumplidos, que tienen que ver con nosotros. Como siempre estamos tan dispuestas a entregarnos al otro o a nuestros seres significativos, queda poco tiempo para mirarse uno misma, queda poco tiempo para reflexionar sobre cómo estamos, dónde estamos y qué estamos haciendo por nosotras, por cada una de nosotras. Y desde allí, obviamente, trasuntarlo hacia el colectivo vivir, donde tenemos claro que somos un aporte, sino un pilar. Entonces, es bien complejo lo del autocuidado, pero es maravilloso una vez que se asume como una forma de vida, más que un hábito y una costumbre, yo diría que es una forma de vida. Cuando hablamos y conectamos el autocuidado con la prevención de la violencia, evidentemente es un vínculo irrompible. El autocuidado nos enseña a establecer nuestros propios límites, hasta dónde podemos llegar, qué queremos dar, hasta qué punto somos capaces de dar. Y una vez que somos capaces y nos hemos dado cuenta y respiramos nuestro propio ser, podemos visibilizar esos límites. Por tanto, ya no cualquiera puede transgredirlos, no cualquiera puede intoxicar esa mansedumbre que necesitamos todas y cada una de nosotras. Esos límites son tan claros que empiezan a volverse acciones, gestos, miradas. Y desde allí viene, por supuesto, el establecer. Esto yo no permito que una conversación conmigo sea a gritos. No permito que un conflicto que tengamos no podamos resolverlo sin llegar a un acuerdo de manera tranquila. Entonces, por supuesto que está absolutamente vinculado, nos sirve como plataforma para poder decir hasta ahí nomás. No solamente desde la violencia intrafamiliar, sino la violencia que se sufre en los trabajos, en los colegios, nuestras jóvenes en los pololeos, en el ámbito del diario vivir, en un montón de dimensiones que realmente son tan importantes y a las que le prestamos tan poca atención. Entonces sí, el autocuidado definitivamente está absolutamente ligado y es una herramienta que nos sirve como prevención de la violencia intrafamiliar por estos límites que mencionaba. Estamos a Aini después de escuchar este hermoso tema de los cantores Patamar Kazán. En los talleres de autocuidados que estamos realizando como parte de esta iniciativa Nuestras Flores, Nuestras Voces Florecen en Pandemia, Eliana, la Nani Ortega, entrega diferentes tips sencillos, algo simple, ¿no?, para que incorporemos en nuestras vidas cotidianas y diarias el autocuidado. Son pequeños ejercicios, pequeñas prácticas muy sencillas que no necesitas tener un espacio, un lugar muy especial. Puede ser cuando te levantas, cuando te vas a acostar, cuando vas al baño, en aquellos momentos que estás un ratito sola, un ratito concentrada. Entonces, uno de los ejercicios que habitualmente compartimos en los talleres y que les recomendamos 100% es escuchar nuestra respiración y tener conciencia de ella. Y Eliana quiere compartir para todas las personas que están escuchando el programa este ejercicio y el sentido que tiene. Escuchémosla. Bueno, la experiencia que hemos tenido con el proyecto Nuestras Voces Florecen en Pandemia, de verdad ha sido una experiencia no solamente en el ámbito de desarrollo laboral, ¿no es cierto?, ni nada, porque para esto hay que tener, de verdad, hay que tener una vocación bien, bien interesante, porque cuando se trata de trabajar con nosotras mismas, desde nosotras, todo es nuevo, entonces desde una primera instancia fue ya, vamos a ir con esto, démosle, fue harto trabajo, harto compromiso, harto de planificar, proyectar, también de poder establecer la ruta que íbamos a seguir, y sin embargo el propio quehacer y estas conversaciones han fortalecido no solo las convicciones propias, sino que también han resultado ser una fuente inagotable de temas emergentes que vemos que no están atendidos, que no han sido escuchados. Nos encontramos en cada una de las participantes con un universo maravilloso, inagotable, sorprendente. Por lo tanto, ha sido absolutamente, en lo personal, absolutamente enriquecedor. Siempre uno crece cuando uno deja en la puerta del taller la puerta en la parte de afuera, uno deja el celular, deja los problemas y deja la soberbia. Pasan cosas maravillosas, porque cada mujer es un universo que nos enseña, que nos muestra todo cuanto puede mejorar, nos enseña que no estamos solas, nos enseña que no somos las únicas que hemos atravesado por un campo sembrado de alambres de púa. Si la sororidad de verdad la lleváramos a la práctica y si la reciprocidad fuera el pedestal desde donde miramos al resto, de verdad que esas cosas maravillosas no tendrían ninguna duda, nadie, en que sí, como humanidad, tenemos salvación. Pero lamentablemente las circunstancias, la biografía, los contextos, los mismos sufrimientos, las cicatrices van pesando de tal manera que cuesta abrirse paso entre todo eso. Y abrirse paso hacia adentro, no hacia afuera. No en la vida, porque en la vida cotidiana somos capaces de salir adelante, somos capaces de dar batallas que a veces ni nosotras mismas suponemos poder llevar a cabo. Sin embargo, el poder abrirnos paso hacia adentro tiene que ver con atravesar todas estas capas que nos van recubriendo y nos van alejando de nosotras mismas, de nuestra esencia y principalmente de lo más importante, que es nuestro propósito de vida. Entonces, esta experiencia que pensábamos que iba a ser unita nomás, se ha convertido en una segunda versión que nos tiene pero felices, felices, felices, porque a pesar de que los temas que tratamos son sumamente profundos, hemos contado con la confianza de las participantes, con cada una de esas almitas que llega a cada sesión, que florece, que se abre, que se entrega y que nos ayuda a que entre todas podamos caminar en conjunto, y que si a una nos tocan a todas. Por tanto, desde cada una de las esferas en las que uno se va desenvolviendo durante el día, encontrar este tipo de espacio es maravilloso. Y más maravilloso aún cuando uno puede lograr que estos espacios se concreten para el resto de las mujeres y poder desde la experiencia, desde el sentir, desde los saberes, desde lo sufrido y lo gozado, poder acompañar a otras mujeres, por supuesto que abre una ventana maravillosa y a uno le va enseñando a ser cada día más humilde. Y eso permite enriquecerse cada día también mucho más. Así que ha sido una experiencia maravillosa. Yo estoy feliz con cada una de las participantes porque han sido realmente exquisitas para trabajar. Las de la primera versión fueron realmente un agrado. Partimos con, no con miedo, pero sí con harto nerviosismo, con harta ansiedad, porque primero queríamos partir muy pronto. Y lo otro es que no sabíamos cómo iba a ser la respuesta, pero hemos encontrado un eco maravilloso en todas esas caritas que nos han acompañado tanto en la primera versión como en esta segunda versión, que nos llena de emoción. A mí me emociona enormemente y me encanta poder acompañar en esto de irse descubriendo unas a otras. Desde las historias, desde los relatos, desde las experiencias de vida, y podernos tomar de la mano y decir, oye, no estás sola, no es a la única que le ha ocurrido, pero esto a mí me sirvió, esto también me sirvió, y entre todas ir construyendo un tejido de voces solidarias, sororas, empáticas. Ha sido maravilloso para mí. Para mí ha sido maravilloso y lo más importante es que hemos podido participar libremente. La primera versión fue por Zoom y aún así ocurrieron cosas mágicas, situaciones mágicas. Y ahora en presencial, por supuesto que son distintas sensaciones, pero igualmente enriquecedoras. Y yo agradecida de todas las participantes porque realmente han sido un agrado, y para mí ha sido un honor trabajar con todas y cada una de ellas. Y los callejeros uniendo fuerza. Bien, regresamos ahí y después de escuchar a Huayna Marca con A los Bosques. Y yo me confundí, en realidad lo que Eliana nos presentó anteriormente fue su impresión, su reflexión respecto a estos años de trabajo, a lo que significa también para ella hacer autocuidado con las mujeres. Y nosotras como Radio AINI queremos seguir en esto de comunicación y también talleres, ¿no? Que sea precisamente la comunicación una herramienta para la transformación. Y bueno, ella nos contaba de esta experiencia que hemos estado desarrollando y que ahora estamos cada viernes en la tarde allá en la Junta Vecinal 41 Nuevo Amanecer, la población Cardenal Silva Enríquez, en el sector norte de Arica. Allá estamos con un grupo alrededor de 10 mujeres y estamos trabajando, cierto, toda la etapa de los talleres, nos falta toda la segunda etapa, que son ya la grabación de los productos. Ahora sí Eliana nos va a entregar el tip de la respiración, escucharnos y también como un ejercicio práctico de quienes nos escuchan pueden hacerlo en su casa para iniciar este camino del autocuidado y también del control de la ansiedad y del estrés. Escuchemos. Me encanta haber podido tener este espacio de conversación que siempre, siempre, siempre se hacen tan cortitos y tan escasos, que es lo más importante. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder conversar y compartir esto. Espero que no sea la última, porque la verdad es que hay harta tela que cortar en relación al autocuidado. Y con la mejor de mis esperanzas, de mis anhelos, y con todo el cariño les mando un abrazo, pero enorme, enorme, profundo, sincero y bien apretado a todas y cada una de las participantes de la primera versión y de esta segunda versión, que han hecho que de verdad todas los pasos que nos han llevado a dedicarnos a esto valgan la total alegría. Les agradezco como siempre, principalmente la confianza y el compromiso que han asumido no solo con el taller, sino consigo mismas. Así es que a cuidar los espacios de autocuidado, a defenderlos y a dar el primer paso, la verdad. Dar el primer paso es el que más cuesta, y asumirlos como una filosofía de vida, una forma de vida, no es tan difícil cuando nos damos cuenta que estamos atiborradas. De manera que nuestro propósito de vida, el que sea, pueda encauzarse mejor. Y de todas maneras, lograr que toda aquella luz que tenemos por dentro, tan, tan escondida, tan tapada de obligaciones, responsabilidades, cuentas, quehaceres, ir y venir, pueda salir desde nosotras, y vamos a ir creando de verdad una red enorme, un tejido enorme de colores mágicos, sin olvidarnos que somos mágicas cada una. Todas y cada una. Así es que un abrazo apretado a todas. No las nombro porque si no se me van a sentir. Hartos besos y ojalá tengamos un espacio mucho más tranquilo también para poder conversar. Nosotras estamos impartiendo estos talleres de todas maneras para todos los grupos que puedan organizarse y nos soliciten esta compañía, porque no sería muy pretencioso hablar de asesoría, esta compañía en escucharnos, en ser mejores y en defender aquello que la vida nos va arrebatando entre tanto que hacer. Estamos disponibles para cualquier consulta y con el amor de la máxima sororidad nos estaremos viendo, sintiendo o respirando. Un abrazo. Con mucho cariño les canta Sentimiento Andino. Thank you. blanco tendido en la arena. Dame tu consuelo antes que me vaya. Pañuelito blanco tendido en la arena. Dame tu consuelo antes que me vaya. Ay, negra, ay, zamba, que será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado. Ay, negra, ay, zamba, que será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado. El amor se pesa en una balanza, el que menos pesa pierde la esperanza. El amor se pesa en una balanza, el que menos pesa pierde la esperanza. Ay, negra, ay, zamba, que será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado. Ay, negra, ay, zamba, que será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado. Pañuelito blanco tendido en la arena, dame tu consuelo antes que me vaya. Pañuelito blanco tendido en la arena, dame tu consuelo antes que me vaya. Ay, negra, ay, zamba, que será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado. El amor se pesa en una balanza, el que menos pesa pierde la esperanza. El amor se pesa en una balanza, el que menos pesa pierde la esperanza. Ay, negra, ay, zamba, que será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado. Ay, negra, ay, zamba, que será tu dueño más tarde cuando yo me vaya de tu lado. Respecto de la respiración 396, es una respiración que principalmente nos sirve para poder hacer consciente este acto tan natural, tan automático, que realizamos desde el primer día, desde nuestra primera aparición en este mundo. Entonces, la idea es la siguiente. Nos vamos a sentar en ángulo recto, ojalá en un lugar tranquilo, en el mejor de los casos en solitario, de manera que podamos disponernos a realizar esta respiración. Entonces, respiramos unos minutos al ritmo que respiramos cotidianamente y luego que soltamos ese último aliento, inhalamos en tres tiempos con mucha fuerza y con hartas ganas, inhalamos todo el aire posible, contamos hasta tres, retenemos durante 9 tiempos, que vamos a ir contando también mentalmente o con los deditos ahí para no distraerse del ejercicio, y vamos a exhalar en 6 tiempos. La respiración debe durar todo eso, lo que inhalamos en 3 tiempos debe durar, no solo para mantener el aire, sino mantenerlo por 9 tiempos y luego exhalarlo en 6 tiempos con ganas, pero no de sopetón, en esos 6 tiempos. ¿Cuál es el beneficio? El más importante es que estamos haciendo que nuestra respiración sea total y absolutamente consciente, y que el oxígeno que estamos inspirando sea aprovechado por todo el organismo. Esto va a hacer que nos oxigenemos de mejor manera. Si lo haces desde el vientre con intención, esta respiración también va a ayudar al sistema reproductor femenino, lo que no excluye a que los hombres también puedan practicarlo y con iguales beneficios, pero va a redundar en varios beneficios para el aparato reproductor femenino. La posición en 90 grados nos va a permitir que seamos realmente conscientes, y los pies apoyados en el suelo nos va a ayudar a mantener esa relación de conciencia con nuestra respiración. Además de eso, activa las glándulas, oxigena todo el cuerpo, y además beneficia desde la respiración, te beneficias en el ámbito cognitivo, en el ámbito físico, en el ámbito biológico, y va a permitir que puedas tener absoluta reflexión sobre ti misma. Entonces es una respiración absolutamente recomendada. Pueden practicarla antes de salir de la camita en la mañana. Darse un tiempo, entre 3 y 5 repeticiones va a ser de absoluto provecho para todo el organismo, y les aseguro que van a tener mejor disposición incluso para los días más difíciles. Si no puedes durante la mañana antes de salir, tratar de hacerse un tiempo a la hora del almuerzo o cuando se den las condiciones, de lo contrario en la noche antes de dormir, y después de eso una estiradita, así como los gatos, así, bien estiradita, una recomposición de la postura, y nos va a servir para relajar, para pensar mejor sobre nosotras mismas y para aclarar muchos pensamientos, y van a emerger solitas las prioridades de cada cual. Esto no solamente ayuda a darnos cuenta de que estamos aquí y ahora, sino también a tomar conciencia y acercarnos a nuestro propio organismo. Respiramos todo el día, toda la vida, y no nos damos cuenta, no reparamos en ese acto tan primordial. Así es que yo se los recomiendo, inspiren en 3 tiempos, mantengan 9 tiempos y luego exhalen en 6 tiempos, 3 a 5 repeticiones mínimo, y luego ya van a poder retomar las actividades o iniciar el día de mejor manera. Bien, ahí escuchábamos a Dani con sus consejos y también sus palabras, y queremos compartir con ustedes la segunda parte que viene este taller. El año pasado hacíamos talleres y después las campañas radiales, y ahora también para este año vamos a realizar, vamos a conocer más adelante las producciones que vamos a hacer con las mujeres, pero queremos dejar con ustedes entonces la campaña radial que realizamos con nuestras voces Flores en Pandemia, que lo componen 9 cápsulas. A ver si encasamos con el tiempo para escucharlas todas. Escuchen. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? En plena pandemia armamos talleres para enseñar a las vecinas a hacer pan amasado en la olla solidaria.

el encierro apagó las ampolletas de sus cabezas. Ahora vives para el olvido implacable e irreversible. Ahora, en tu olvido, rehacemos la vida y seguimos. Para ti, mamá. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Hoy quiero ser más valiente que ayer. Quiero bailar más, quiero cantar y sonreír más. Lo intento en mi privacidad, de mi espacio, en mi hogar, y me animo, pero solo un rato. Hay algo que me aprieta el pecho, que me hace sentir menos linda, menos importante y valiosa. Me sincero y me doy cuenta que no puedo callar más. Quiero ser feliz, pero hay otro sentimiento o sensación que mi cuerpo reclama con fuerza, y es hablar. No quiero callar más. Decir lo que siento, lo que me pasa, lo que quiero, y no bajar mi voz. Sí, eso es libertad, no solo de estar fuera de mi espacio, sino libertad en mi lugar y en mi cuerpo. Busca tú también tu felicidad y libertad. También te quiero escuchar. Juntas somos más fuertes. Seamos más comunidad. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Bien, regresamos ya para despedir el programa de hoy y agradecer, ¿cierto?, a todas las mujeres que participan con nosotras, que pudieron estar un tiempo, las que terminaron, a las que grabaron el año pasado, a las que están participando este año. Para nosotras como Radio AIMI, junto a la Nani de Liana, ha sido una súper experiencia, porque salimos del espacio del medio de comunicación, de informar, de hacer entrevistas, sino también de crear contenido junto a las mujeres en un proceso de talleres, de autocuidado, y de mostrar que también la comunicación, los medios de comunicación, la radio, tiene otras funciones más allá que solamente la de informar, sino también la de generar contenidos en conjunto con las voces ciudadanas, con los pueblos. Y es nuestra forma también de hacer comunicación. Así que les invitamos también a que revisen, conozcan, escuchen lo que hicimos a través de radioaine.cl, y sobre todo agradecer al Fondo Alquimia, que gracias al apoyo económico que ellos nos entregan pudimos también movilizarnos, editar y hacer todas estas producciones para las mujeres, además de entregar material gráfico. Nosotros cuando terminamos estos talleres también participa otra gran colaboradora de AINI, que es la Bernardita Araya, de Terapias Ampara. Hace un kit de autocuidado con algunos insumos, cremas, sales, para que hagan estos también apoyos en su vida cotidiana, incorporen, ¿cierto?, también hacerse masajes y autocuidado corporal en este proceso. Entonces terminamos con eso, le entregamos esos kits, un manual escrito con lo que ellas aprendieron y también sus grabaciones, ¿no?, para que se puedan escuchar y compartirlas en las redes sociales y también en sus organizaciones, porque muchas de las mujeres que participan son dirigentes también, ya sea organizaciones sociales, indígenas, culturales, y ahí también los pueden compartir con las otras mujeres. Nosotras, como decía la Liana, esperamos continuar con esta iniciativa. Estamos viendo otras formas, fondos o también colaboraciones de organizaciones que quieran que nosotras hagamos estos talleres. Nos podemos ir de forma colaborativa, ¿no?, haciendo AINI para llevar estos talleres, que son muy sencillos. Necesitamos un espacio, transporte y nada más que eso, un poco de luz para no quedarnos oscura, y el lugar, ojalá, con algo de silencio, de privacidad, ¿cierto? Porque nosotras decimos lo que se habla en el taller queda en el taller, y ahí nace y ahí muere, y después un lugar donde podamos grabar, o de alguna manera nos ingeniamos con las mujeres para hacer estas iniciativas. Así que eso, Le dejamos invitado que hicimos hacer este programa especial de lo que estamos haciendo, en reconocimiento también a todas las mujeres que se dan un tiempo y valoran también lo que estamos haciendo como medio de comunicación. Y antes de finalizar, solamente quiero mencionarles que el día el fin de mes, ¿no?, va a ser el día del libro, y específicamente en Arica, el 28 y 29 de abril se va a realizar la Feria Andina de Libros, con escritores, poetas, relatores, narradores, principalmente aymaras. Entonces les dejamos invitados, ellos van a estar ubicados en la calle 21 de mayo con Prat. Va a haber una exposición, venta también de libros escritos en la región, con relatos de la región, así que los invitamos para que también apoyemos y consumamos lectura regional. Algunos de ellos han sido incorporados también en las escuelas, ¿no?, como parte de la lectura, y en las bibliotecas de las escuelas, así que también es importante que leamos, así como escuchamos nuestras músicas, también que leamos a nuestros escritores. Así que les dejamos invitados. Vamos a ver si en estas semanas podemos conversar con alguno de los participantes u organizadores de este Día Internacional del Libro, pero con especial énfasis en la Feria Andina de Libros, que se realiza el 28 y 29 de abril, en 21 de mayo con Prat. Así que eso, quería terminar comentándoles de este hermoso evento también de literatura andina, que hay de todo estilo: cuentos infantiles, novelas, relatos, poesía. Así que eso, nos vemos entonces la próxima semana en una nueva emisión de Aine, Hiki Sin Cama. Que estén muy bien, chao chao. Marimeli, Minka Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, Aini, por los derechos de nuestros pueblos.